Padre, te pedimos que tú recibas gloria y agradecimiento por todo aquello que tú nos permites hacer, y pedimos también que tu palabra nos sea clara mediante la intervención tuya a través del Espíritu Santo. Sabemos que así lo has hecho siempre y lo harás también hoy. Gracias porque conocemos tu palabra, conocemos a Jesucristo como Salvador personal, y pedimos que aquellos que nos escuchen, tal vez lejos de aquí, en sus hogares o doquiera que escuchen tu palabra, puedan recibir también tu bendición, y los que no son salvos aún pueden llegar a conocerte, y aquellos que ya son salvos puedan edificarse en tu palabra y entender muchas cosas que tal vez les era difícil. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes tienen su bosquejo, si no tienen allá en la entrada, se está entregando. Hoy estamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Yo voy a leer, ustedes tienen su bosquejo allí, tengan la Biblia abierta sin falta, porque de repente va a haber textos que no aparecen tal vez en el bosquejo de ustedes. Esta porción que vamos a estudiar es verdaderamente interesante. Yo voy a tratar de ir rápido para que me alcancen los minutos pocos que tengo, que son solo 60. Vamos a leer los versículos 10 y 11 de este capítulo 1. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esto, los versículos 10 y 11 de 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo se interpretan las palabras que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? ¿Verdad que es fácil esto, no? ¿Es fácil? No, si hay dos personas y ya no están de acuerdo. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos problemas en el matrimonio? Porque hay dos. Si el matrimonio fuera de una sola persona, no habría problema. Pero el problema es que mientras uno no tiene problema, porque es soltero, si quiere casar para tener problemas, porque se necesita dos para pelear. Los americanos dicen que para bailar el tango se necesitan dos. Y es un verdadero baile el que tienen muchos matrimonios. Así que eso no es fácil lo que le está diciendo. Que habléis una misma cosa, no divisiones, perfectamente unidos. Esto es lo que ocurre en nuestra iglesia, ¿no? ¿O hay alguna por ahí que es exactamente así? Obviamente la de Corinto no era así, porque por eso mismo le escribe para que ellos traten de lograrlo. ¿Y cómo se informó Pablo de esta falta de unidad en la iglesia de Corinto? Es muy notable que después de un saludo tan elocuente, alabando a los corintios, como vimos en la lección anterior, ahora comience directamente a corregir cosas que andaban mal. Ahora, ¿quién o quiénes eran esos de Cloé? ¿Alguno de ustedes se llama Cloé? En griego, Cloé significa la que reverdece. ¿Alguna de ustedes reverdece, hermanas? Parece que era una dama, según algunos comentaristas, que vivía en Éfeso, por cuyo medio Pablo se enteró, o tal vez algunos de los esclavos o empleados de ella le comunicaron lo que estaba pasando en Corinto. Si ustedes quieran atravesar en una forma de no ir por carretera en dirección de Asia, o sea, de donde estaba Éfeso en dirección a Corinto, era bastante cerca, aún en la época que ellos se movilizaban. Ahora, ¿es posible que una iglesia esté tan completamente unida? ¿Qué clase de divisiones experimentaban ellos? Versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas retóricas. Eso ciertamente no ocurrió. Pablo no murió por ellos, Pedro tampoco, que aquí se usa el nombre Cefas, que es la misma persona. Siempre tendremos diferencias en cuanto a comprensión de las Escrituras y comportamiento de los cristianos. Todos nosotros los que estamos aquí, si somos 200 personas, hay 200 opiniones, o tal vez 300, porque alguno tiene más de una opinión y no sabe con cuál quedar. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Por ejemplo, el mismo Pablo escribe a los romanos. Si ustedes saltan de aquí y van a Romanos 14, vamos a leer los versículos 1 al 6 para poder entender de qué tipo de diferencias estamos hablando. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al cristiano ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Romanos 14, 1 al 6. Bueno, aquí había problemas. Debemos notar el tipo de divisiones que debían ser toleradas. Si las divisiones eran del tipo que leímos en Corinto, eso hay que corregir. Pero si las divisiones eran del tipo de Romanos, que recién leímos, uno creía que hay que guardar el día sábado, otro decía, no, domingo, otro decía, no hay que comer tal cosa, otro decía, no, hay que comer, no hay ningún problema. Estas cosas no deben dividirnos. Si alguien viene a usted y le dice, usted debe guardar el sábado. Yo, dice la persona, yo guardo el sábado, porque la Biblia dice que es el séptimo día y no el primero de la semana que hay que guardar. ¿Qué hará usted? Bueno, si es solamente cuestión de día, no hay por qué discutir. Pero resulta que muchos de aquellos que invocan el sábado, ese es solamente un pequeño escalón, porque detrás del sábado hay una serie de diferencias doctrinales muy, muy importantes, y allí donde nosotros no podemos estar de acuerdo. Si alguien dice, mire, yo no como carne, porque yo no quiero que mueran animales y yo no quiero comer carne, y ya está, bien, no coma. Al contrario, vas a estar más sano que yo que como. Porque la verdad es que los vegetarianos y fruterianos y todos esos llanos muchas veces hacen un buen trabajo. El problema está en pretender que soy mejor que tú porque no como carne, etc. ¿Cuál era el problema en Corinto? El problema era infantilismo espiritual. Unos decían, yo soy paulista, yo soy de Pablo. Yo soy cefista, a mí me gusta Pedro, Cefa se llama aquí. Y otros decían, yo soy cristista, yo soy cristiano. Entonces había tres grupos. Bueno, este tipo de divisiones nunca deben permitirse, porque era preferencias de personas. Cuando venía Pablo, todos sus seguidores venían a escucharle, porque le gustaba cómo Pablo hablaba. Cuando venía Pedro, los que escuchaban a Pablo no venían, venían los que le gustaba a Pedro. ¿Y qué pasaba con aquellos que decían, no, yo solamente soy cristiano? Si Cristo ya no estaba en la tierra, ya no venía para hablar. Entonces ellos probablemente iban con los dos grupos, o vaya a saber qué hacían. Y Pablo combate esto. El problema de las divisiones no eran asuntos teológicos, sino asuntos de personalidades, y esto es lo que no hay que permitir. Siempre vamos a tener a ciertas personas que nos gustan más que otros, sea por la forma de exponer la palabra, sea por el conocimiento que tiene, sea por el timbre de voz, sea por lo que fuere. el vocabulario que usa. Yo tengo a personas de los que tenemos en nuestras grabaciones que me gusta mucho más unos que otros. No me gusta la forma como habla tal o cual persona, pero me gusta la forma como habla otro. No me gusta el lenguaje que usan ciertas personas y me gusta mucho un lenguaje bien refinado y una gramática perfecta. Me gusta. Yo no puedo llegar a eso, pero me gusta escuchar un buen idioma español. Ustedes tal vez ni idea tienen, o por lo menos algunos de ustedes, cuán brillante es nuestro idioma cuando se lo usa bien. Pero no por eso voy a tener a ese preferido y rechazar a otros. Esa preferencia yo me la tengo que guardar a mí. Una cosa es que tengamos diferencias o preferencias, y otra cosa es que cuando hablaba Pablo, venían los paulistas, cuando hablaba Pedro, venían los pedristas, y vaya a saber qué hacían aquellos que decían que ellos solamente eran cristianos, eran neutrales. Luego pasamos a los versículos 14 al 17. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Estamos en 1 Corintios 1, 14 al 17. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, a mí nunca se me ocurrió siquiera que Pablo con estas palabras estaba anulando el bautismo. Pero yo escuché una vez de un hermano que dijo que el bautismo ya no tiene importancia, porque Pablo dice que el Señor le mandó no a bautizar, sino a predicar. Pero la Biblia no dice eso. Por lo visto, algunos pensaban que el bautismo de Pablo tenía mucho más valor que el bautismo de cualquier otro hermano. Entonces, los que eran bautizados por Pablo decían, yo sí que soy cristiano. De verdad, porque a mí me bautizó Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ustedes fueron bautizados por un hermano allí que no vale nada, de tercera categoría. Yo sí que soy. Entonces, Pablo dijo, doy gracias a Dios que yo, hasta donde recuerdo, bauticé solamente a dos personas y tal vez sus familias, pero no más. Él no está de ninguna manera anulando el bautismo. Lo que él está diciendo es que él no quiere que a él lo coloquen por encima de otros, porque después de todo, no fueron bautizados en el nombre de él, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pablo no es parte de la Deidad, como le hicieron a María, los falsos cristianos. Luego, 18 y 19, vean lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto en 1 Corintios 1, 18 y 19. La palabra de la cruz es exactamente lo mismo que decir el Evangelio. El Evangelio de Cristo es locura para aquellas personas no regeneradas. Este Evangelio es locura para quienes son mundanos y no han sido salvos todavía. Para ellos creer lo que nosotros creemos es una tontería. Pero vean lo que dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Significa que la sabiduría humana jamás podrá entender lo que es la sabiduría divina, lo que es el Evangelio de Cristo. Es decir, por vía de conocimiento, de tener muchos títulos, de cursar muchos estudios, aunque sean teológicos los estudios, eso a nadie lleva a entender el Evangelio. El Evangelio se entiende mediante la guía del Espíritu Santo. Y toda persona salva tiene la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en el corazón del hombre y la mujer salvos. Por eso ellos pueden entender. Qué bueno que esta sea la verdad sobre el asunto. Pero aquí, en este asunto de la sabiduría de los sabios, caben los de la alta crítica. ¿Sabían ustedes que nadie ha hecho más daño al Evangelio de Cristo, al simple Evangelio de Cristo, que la famosa alta crítica. Para aquellos que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de la alta crítica, estamos hablando que en una época, especialmente en Alemania, surgió un grupo de personas muy educadas, profesores universitarios, que comenzaron a leer la Biblia y comenzaron ellos, no siendo salvos, a enseñar, dar cátedras de Biblia. Y ellos decían que ellos están haciendo una alta crítica, un alto análisis de la palabra de Dios. Y naturalmente, ¿qué estaban enseñando? Locura. Esto pavimentó el camino para Hitler, porque ellos encontraron cualquier manera para justificar el horror que vino en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está entonces la alta crítica, están los evolucionistas, están los fatalistas. ¿Saben quiénes son los fatalistas dentro del esquema cristiano? Los predestinistas son los fatalistas. Aquí están los romanistas, esto es fácil entender. Aquí están los ruselistas, que conocemos como testigos de Jehová. Aquí están los espiritistas y aquí están los pseudocientíficos, que es la ciencia cristiana. Y podríamos enumerar muchos otros grupos. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para todos estos la palabra de la cruz es locura. Ellos no pueden entender, ni la entenderán, cómo es que mediante la muerte de un hombre, que era Cristo Jesús, clavado de una cruz, el que cree en él tiene vida eterna. Ellos no pueden entender. Porque para entender esto, una persona tiene que recurrir a la fe y por la fe reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, yo me permito y les voy a leer cómo traduce este texto la paráfrasis, es decir, los versículos 18 al 24. Si ustedes clavan su vista en ese texto, escuchen al mismo tiempo, porque con la vista pueden estar mirando su Biblia y los oídos están separados de la vista, no hay problema. Ustedes escucharán lo que dice la paráfrasis bíblica. Me gustó mucho. Sé bien que para los perdidos es insensato que se les diga que Cristo murió para salvarlos. Pero para los salvos no es insensatez, es poder de Dios. Porque Dios dice, destruiré los planes humanos de salvación, por sabios que parezcan, y haré caso omiso a las mejores ideas humanas, por más brillantes que sean. ¿Y qué de los sabios, de los eruditos, de los más destacados, polemistas o polemistas, que hacen polémica, de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar que la sabiduría de que hacían gala era insensatez. En su sabiduría, Dios comprendió que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen de corazón este mensaje que el mundo tilda de tonto e insensato. Es insensato para los judíos porque piden señales en el cielo que confirmen la veracidad de lo que se les anuncia. Y es insensato para los griegos, porque solo confían en lo que concuerda con sus filosofías y en lo que consideran sabio. Por eso, cuando les predicamos que Cristo, o de Cristo que murió, puede y que puede salvarlos, los judíos se ofuscan y los griegos dicen que es tontería. Mas para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es el gran poder de Dios que los salva, el centro mismo del sabio plan de salvación divina. Esto así es como traduce la paráfrasis. Nada ha corrompido más las mentes y corazones que las cátedras humanas. ¿Sabe usted ¿Alguien le dijo alguna vez qué significa el humanismo? El humanismo es una doctrina, es religión. No es nada filosófico solamente, es religión. El humanista cree que el centro de todo es el ser humano. Yo, mí, mío, todo gira en torno a la persona. Por eso rinden culto a sí mismos o a los hombres. Por ejemplo, al gobierno, a las instituciones, a la filosofía, a los conocimientos, a la ciencia, rinden culto. Ese es humanismo. Ser humanitario es una cosa, ser humanista es otra cosa. Humanitario significa que usted, como ser humano, a su prójimo le quiere ayudar, esa es una obra humanitaria. Humanista es completamente otra cosa y hay que tener mucho cuidado. Aquí, dentro del humanismo, está el ateísmo, porque si yo soy mi propio Dios, no existe otro Dios. Y permítanme compartir con ustedes el caso de un diálogo entre un profesor y un alumno. Esto va a servir mucho para los que están estudiando en universidades y todo esto. Yo sé que muchos, una lástima que aún miembros de nuestra iglesia no se atreven a discutir a los profesores que hablan sandeces. Ahora, lo que les voy a entregar ahora es el caso de un profesor ateo de filosofía que habla a su clase sobre el problema que tiene la ciencia con Dios, el Dios Todopoderoso. Le pide a uno de sus nuevos estudiantes, que era cristiano justamente, que se ponga de pie. Y el profesor dice, ¿eres cristiano? El muchacho dice, cierto, soy cristiano. Luego el estudiante, bueno, al decirle que soy, el profesor sigue. ¿Entonces crees en Dios? El estudiante, sí, creo en Dios. El profesor, ¿es Dios bueno? El estudiante contesta, seguro, es bueno. El profesor, ¿es Dios todopoderoso? El estudiante dice, sí, es todopoderoso. El profesor, mi hermano murió de cáncer, a pesar de que oraba a Dios para que le sanara. La mayoría de nosotros tratamos de ayudar a otros que están enfermos, pero Dios no lo hizo. Entonces, ¿cómo es que este Dios es bueno? El estudiante permanece en silencio, no dice nada. Profesor, no puede responder, ¿verdad? Vamos a comenzar nuevamente, jovencito. ¿Es Dios bueno? Sí, profesor. El profesor, de nuevo. ¿Es bueno Satanás? No. El profesor, ¿de dónde salió Satanás? Estudiante, de Dios. Profesor, es correcto, pero dime, hijo, ¿hay maldad en este mundo? Estudiante, sí. Profesor, el mal está en todas partes, ¿cierto? Y fue Dios quien hizo todo, ¿no es así? Sí, el estudiante contesta. Profesor, entonces, ¿quién creó el mal? El estudiante no responde. Profesor, ¿no es cierto que hay enfermedad, inmoralidad, odio, fealdad? Todas esas cosas terribles existen en el mundo, ¿no es así? El estudiante, sí, señor. El profesor, ¿y si es así, quién las creó? El estudiante, no hay respuesta. Profesor, la ciencia dice que tienes 5 sentidos que usas para identificar y observar el mundo que te rodea. Dime, hijo, ¿alguna vez has visto a Dios? Estudiante, no, no he visto, profesor. De nuevo el profesor, dinos, ¿alguna vez has escuchado a tu Dios? Estudiante, no, señor. Profesor, ¿en alguna ocasión has sentido, probado o tal vez olido a tu Dios? Olfateado. ¿Has experimentado alguna percepción sensorial de Dios? Estudiante, no, señor. Me temo que no. Profesor, ¿a pesar de todo, crees en él? Estudiante, sí, señor. Profesor, de acuerdo con el protocolo empírico que se puede verificar y demostrar, la ciencia dice que Dios no existe. ¿Qué dices tú a eso, hijo? Estudiante, nada. Solo tengo mi fe. Profesor, sí, fe. Ese es el problema que tiene la ciencia. Estudiante, profesor, ¿Existe algo así como calor? Profesor, por supuesto, estudiante. ¿Y hay algo así como el frío? Profesor, claro que sí, el estudiante. No, señor, no hay. La clase en el auditorio se va quedando silenciosa con el giro de los eventos. El estudiante, señor profesor, usted puede tener un montón de calor, incluso más calor, supercalor, megacalor, calor blanco, un poco o ausencia de calor, pero no tenemos eso que se llama frío. Podemos descender a 458 grados bajo cero, lo cual no es calor, pero no podemos ir más allá de eso. No hay tal cosa como frío. Frío es solo una palabra que usamos para describir la ausencia del calor. No podemos medir el frío. El calor es energía. El frío no es lo opuesto al calor, solo la ausencia del calor. El silencio de la clase en el auditorio es tal que se podría escuchar el sonido de un alfiler al caer sobre el suelo. Estudiante, ¿y qué con respecto a la oscuridad, profesor? ¿Existe tal cosa como la oscuridad? El profesor, por supuesto que sí. ¿Qué sería de la noche si no hubiese oscuridad? Estudiante, usted está equivocado nuevamente, señor profesor. La oscuridad es la ausencia de algo. Usted puede tener una luz baja, luz normal, brillante, centelleante, pero si no tiene luz constantemente, no tiene nada. Y eso es lo que se llama oscuridad, ¿no es cierto? En realidad, no existe tal cosa como la oscuridad. Si la hubiera, entonces se podría hacer que la oscuridad fuese más oscura y eso no es posible, ¿no es cierto, profesor? Entonces, ¿cuál es su punto en todo esto, jovencito? El estudiante. Mi punto, señor profesor, mi punto de vista es que su premisa filosófica es defectuosa. Profesor, defectuosa. ¿Puedes explicarme cómo? El estudiante. Señor, usted está trabajando sobre la premisa de la dualidad. Argumenta que si hay vida, entonces hay muerte. Un Dios bueno y un Dios malo. Usted ve el concepto de Dios como algo finito, algo que puede ser medido. Señor, la ciencia ni siquiera puede explicar lo que es un pensamiento, por ejemplo. Usa la electricidad y el magnetismo, pero nunca los ha visto. Mucho menos comprende completamente a ninguno de los dos. Ver la muerte como opuesto a la vida es ser ignorante, señor profesor. De hecho, de que la muerte no puede existir como una cosa real. La muerte no es lo opuesto a la vida, solo es la ausencia de la vida. Ahora dígame, señor profesor, ¿le enseña a sus estudiantes que ellos evolucionaron de un simio? Profesor, si está refiriéndote al proceso evolutivo natural, sí, claro que sí. Estudiante, señor, ¿alguna vez ha observado la evolución con sus propios ojos? El profesor mueve la cabeza con una sonrisa al comenzar a comprender hacia dónde se encamina el argumento del muchacho. Estudiante, ya que nadie ha observado el proceso de la evolución, trabajando y que incluso no puede probar que este proceso sea un esfuerzo continuo, ¿no será que lo que usted está enseñando es su opinión, señor? ¿No será que usted no es científico, sino predicador? La clase se alborota. El estudiante, ¿hay alguien en la clase que haya visto alguna vez el cerebro del profesor? La clase estalla en carcajadas. El estudiante sigue. ¿Hay alguien aquí que haya oído, tocado u olfateado el cerebro del profesor? Tal parece que nadie lo ha hecho. Por lo tanto, de acuerdo con las reglas establecidas del protocolo empírico estable y que se puede demostrar, la ciencia dice que usted, señor profesor, no tiene cerebro. Con el debido respeto, ¿cómo podemos confiar en la clase que usted enseña? El salón está en silencio. El profesor tiene la mirada fija en el estudiante. Su rostro cambia de colores. Profesor, supongo que tendrás que aceptarlo por la fe, hijo. Estudiante, así es, señor. El vínculo entre el hombre y Dios es la fe. Eso es todo lo que mantiene las cosas en movimiento y vivas. ¿Cuántos de nuestros estudiantes hoy podrían encarar este asunto con profesores que descaradamente y abiertamente procuran lavar el cerebro de los estudiantes? Bueno, veamos ahora los versículos que siguen. 20 al 24. Ustedes tienen su bosquejo y nosotros ya pasamos a ese lugar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Óigame, si alguna vez alguien le dice que usted está loca, digo, usted no es el primero, lo dijo Pablo guiado por el Espíritu Santo hace más de 2000 años. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto está en 1 Corintios 1, 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? Hemos escuchado recién sobre el profesor. A medida que aumenta el conocimiento, ¿cuál es el cuadro que vive el hombre moderno? Suicidios, homicidios, feticidios, obesidad, drogas, alcoholismo, enfermedades venéreas, amenazas nucleares. Esto es lo que se ha logrado. El sabio, comillas aquí, no logró mediante el conocimiento resolver el problema de la inmoralidad, problema de la pobreza, el odio, los temores, el insomnio, el divorcio y cada vez un mayor odio contra todo cuanto tiene que ver con Dios y la fe en Jesucristo. Bien dice Pablo al describir nuestros tiempos, cuando allá en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 él dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí tenemos los tres grupos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1, 22 y 23. Los judíos, señales. Los griegos, sabiduría o filosofía. Los cristianos, predicamos al Cristo crucificado, que a su vez resulta en tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, filósofos, pero para los cristianos, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ha notado cuán entusiasmados están hoy muchos cristianos, comillas aquí, con las señales y milagros? ¡Ay, cómo hablan con elocuencia! Esa iglesia, allí hay movimiento, un gran poder, Dios hace milagros. Hoy soplan vientos refrescantes del poder de Dios. Bueno, allá en Mateo 12, 38 y 39 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 38 y 39. Por supuesto que el profeta Jonás es la semblanza de Cristo, que fue muerto y fue sepultado y resucitó. No somos tan ignorantes como se nos juzga. Porque lo insensato de Dios, versículo 25 al 29, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vosotros, o vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si comenzáramos a buscar ahora entre ustedes y decir, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen títulos universitarios y cuántos tienen posgraduados? Yo creo que sería muy difícil encontrar a muchos. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, es decir, según la mentalidad humana, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Aquí están los títulos de la mayoría de nosotros. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Avergonzar, como dice ese muchacho con ese profesor. Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es en 1 Corintios 1, 25 al 29. Desde el punto de vista del mundo, los cristianos somos débiles, ignorantes, pobres, necios, viles. Es decir, el Evangelio es para esa gente. Ah, esos ignorantes, ellos se entretienen con eso. Lo que ni el dinero, ni la educación, ni la ciencia han logrado, el Señor lo ha logrado. Los gobernantes dicen hoy que se necesita más dinero, más educación, más tecnología para erradicar la pobreza, la ignorancia y la desigualdad en el mundo. Bueno, sin embargo, los países más avanzados, como Europa, la parte de la Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Canadá, los más avanzados del mundo que cuentan con estos avances, se debaten en problemas iguales y a veces peores que en los llamados países del tercer mundo. Las cárceles están que no dan más. Los asaltos, los robos, los crímenes, el suicidio, proliferan igual que en todas partes. ¿Qué tiene el cristiano que el mundo no tiene? Vivimos en el mismo país, en las mismas ciudades, en los mismos barrios, pero hay algo seguramente que nos separa de lo que es el mundo. Los estudiantes pueden ser maltratados por motivo de género, raza, origen étnico, religión, cada grupo social u otras condiciones se atribuye el derecho de ser mejor. Los niños trabajadores suelen soportar largas horas de trabajo, trabajo penoso, en circunstancias difíciles y dañinas. Para muchos de ellos, el abuso físico es una especie de característica de la vida, pan cotidiano. No solamente en países pobres, ocurre en los países ricos. Cientos de miles, si no millones de niños huérfanos o abandonados, son ingresados en orfanatos, en otras instituciones, criados por personas que no son sus padres biológicos. La violencia en el mundo entero es algo totalmente generalizado. Ni la Europa Oriental, ni Rusia, ni sus países vecinos, ni la parte occidental, donde hay abundancia. ¿Qué pasó con la educación y la mejoría social y servicios sociales? Por ejemplo, en algunos países hay servicios sociales a tal punto que los vagos que no quieren trabajar reciben su cheque cada mes, cada 15 días o cada semana. Y los que trabajamos mantenemos a los parásitos, zánganos. Pero también ocurre que muchas personas que están realmente no pueden trabajar, una madre con varios hijos abandonada, inmediatamente el servicio social interviene y se les ayuda. ¿Ha mejorado? El país que tiene estos servicios de hace décadas, hace muchos años, yo conozco países de este tipo, pero no he visto mejoría. Para que tengan una idea de la violencia en el mundo entero, yo voy a presentar solamente algunas estadísticas de algunos pocos países. ¿Cómo vamos en términos mejorando o empeorando? Son otras estadísticas que proporciona el Departamento de Estadísticas Vitales sobre justamente la violencia contra mujeres en algunos países, especialmente las damas. Es decir, no es que ustedes sean violentos, no quiere decir que no son, pero en este caso voy a dar dónde sufren la violencia. Tomemos Bolivia. No tengo Paraguay aquí, pero tengo Bolivia. El 66% de los 1.432 casos de agresión física denunciados en la Clínica Forense de La Paz, Bolivia, en 1996, bastante reciente, eran de mujeres. De estas, un 60,7% fueron agredidas por el cónyuge, un 22,6% fueron violadas y un 16,7% fueron atacadas por otros familiares o vecinos. ¿Cuánto? 66%. Pero eso no es lo peor. Chile. En Santiago de Chile, el 80% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, emocional o sexual por parte de su compañero o de algún familiar, es decir, esposo o concubino. Colombia. A mí me extraña Chile, porque de Chile se habla como un país modelo y todo eso. No sé dónde está el modelo. Si esto es modelo. Colombia. El 65% de las mujeres declaran haber sido golpeadas por su marido o compañero. Pronto olviden. Cuando entran y cuando salen del templo. Y se van ya. Y dicen, vamos a ser felices y contentos, porque en Colombia solamente 65% son los golpeados. Y yo no voy a ser parte de este porcentaje. En Costa Rica, muchos dicen Costa Rica, un país modelo, ejemplo de democracia. Óigame, 95% de las madres jóvenes son víctimas de incesto. ¿Qué es eso? Bueno, que el papá la violó o el hermano. ¿A dónde vamos? Qué país maravilloso, ¿no? Para vivir. Nicaragua. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 52% de las mujeres de Managua, capital del país, sufren algún tipo de violencia a manos de su pareja. Bueno, si no le pega el esposo a la esposa le pega a él, ¿no? Perú. El 70% de todos los crímenes denunciados en Perú a la policía son de violencia doméstica, mujeres golpeadas por sus maridos. En el Hospital Materno de Lima, el 90% de las madres de entre 12 y 16 años de edad han sido violadas por su padre, padrastro o por un familiar cercano. A esto nos ha llevado la educación. En Venezuela, en Caracas, en 1995, durante la primera semana de funcionamiento del Servicio Municipal para Mujeres, el 89% de los casos atendidos estaban relacionados con grave maltrato físico de parte de sus compañeros. ¿Por qué será que tanto odia el esposo a la esposa después de algún tiempo? Así que ustedes, los que no se casaron todavía, hagan algo. En Estados Unidos, digamos, no, aquí no hay problema. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver, es el país que no tiene los problemas, digamos, sociales que tienen otros países. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una mujer es asaltada por sus compañeros cada 15 segundos. No es la misma, estamos hablando que hay tantos asaltos que cada... Una mujer es violada cada 6 minutos. Más del 50% de las mujeres son golpeadas alguna vez en su vida. Más de un tercio son golpeadas repetidamente cada año. Pa, pa, pa, pa, tanto te quiero, querida. La evidencia del porcentaje de violencia física en las relaciones premaritales es del 20 al 35%, del 25 al 45% de las mujeres que fueron golpeadas estaban embarazadas. El 30% de las mujeres víctimas de homicidio murieron a manos de sus esposos o novios. ¿Cuánto te quiero, querida? El 95% de los reportes policiales sobre violencia doméstica se refieren a hombres que han golpeado a sus compañeras o esposa. 9 de cada 10 mujeres, óigame esto, asesinadas, murieron a manos de hombres. 4 de cada 5 asesinatos ocurren en el hogar. Aproximadamente el 50% de las mujeres alcohólicas han sido víctimas de abuso. Casi el 30% de las mujeres víctimas de la violencia fueron asesinadas por sus esposos, exesposos o novios. El 26% de las violaciones y asaltos sexuales fueron cometidos por esposos, exesposos, novios o exnovios. El 45% de los ataques violentos contra niñas fueron cometidos por hombres que ellas conocían. El orden y la moral están a la cabeza, ¿verdad? La única solución segura es un regreso total a Dios en todos los niveles de la sociedad. El tener mejor educación, mejor ingreso económico, no resuelve estos problemas. El hombre es malo, de hecho. El ser humano es malo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice Hechos 17, 30 y 31. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esto en Isaías 5, 20 al 24. La marca final de una cultura impía e inicua está dada en la carta a los Romanos. Permítanme leer los versículos 28 al 32 del capítulo 1 de Romanos. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Podemos tener el mismo sueldo, el mismo tipo de familia, vivir en el mismo país, la misma educación, y va a haber una gran diferencia. Pablo menciona cuatro ventajas del cristiano: sabiduría, justificación, santificación y redención. Contamos con la sabiduría verdadera, no la sabiduría humana. Yo no estoy hablando en contra de lo que se enseña en los colegios, en las escuelas o en las universidades y todo esto. Claro que sirve mucho, pero tenemos que tener una sólida base de cuál es la verdadera sabiduría, la sabiduría divina. Luego hemos sido justificados. ¡Qué bueno! Nosotros los cristianos, los que recibimos a Cristo, ¿qué dice en Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones, escuchen bien esto los jóvenes, los mayores no hace falta que me escuchen, pero los solteros, ¿por qué insistimos tanto en que nunca se case un cristiano con una persona no cristiana? ¿Por qué insistimos tanto? Justamente este asunto de violencia. Son en todos los casos matrimonios desiguales. Sí, pueden ser ambos católicos romanos, por ejemplo, sin tener la menor idea de lo que es ser cristiano. Pero siempre uno tiene mayor tendencia hacia lo moral, lo decente, lo justo. Pero al no ser regenerado, ¿en qué punto va a caer? La otra persona no va a coincidir. Es decir, ellos no tienen un punto de encuentro, un denominador común donde ambos pueden venir. Es decir, ellos no tienen a un consejero que puede aconsejar a los dos y saldrán bien. Esto solamente lo tienen los cristianos, porque ese punto de encuentro es Jesucristo. Ambos, el hombre, el esposo y la esposa, temen a Dios. Y puede llegar el momento que el esposo diga: ya no me gusta más mi esposa. No la veo tan linda como yo pensaba que iba a ser. Cuando me casé era jovencita, linda y todo, y ahora no la quiero más. Usted dice: esto nunca va a pasar. Ah, ¿no? ¿En qué mundo está viviendo usted? De lo que estuve dando recién las estadísticas. Hay más de un hombre que oraría que se muera su esposa para no tener que matarla. Y quizás hay más de una esposa que clamaría a Dios y ayunaría que se muera el esposo, y el pobre está cada vez más fuerte, está como un caballo de carrera. ¿Qué hago con él? Pero cuando hay temor de Dios, entonces el genuino amor no es que por obligación la va a amar. ¿Saben que hay períodos en la vida de una persona cuando hay ciertas debilidades típicas de cierta época, por ciertos años de vida o a cierta edad? Y no me va a decir cualquiera de ustedes que tiene más o menos mi edad que no tengo razón. Si usted supera ese periodo, el problema es cómo superarlo. Bueno, ahí está a quién ir. Porque si ustedes van a un consejero humano, ese consejero tiene muchas limitaciones. Él mismo tiene problemas. Y sin darse cuenta, él se estará haciendo terapia a sí mismo, escuchándole a usted. Y usted no vino para hacerle terapia, usted quiere que él le aconseje. Y Jesús allá en Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No queremos nosotros, ¿acaso en el fondo del corazón no quiere un cristiano vivir en armonía con su cónyuge, amar a su esposa, la esposa amar a su esposo, de verdad amar, y vivir en paz, y vivir en comunión con la familia, con los hijos y todo? ¿Acaso no es esto lo que soñamos y queremos? ¿Por qué no lo logramos? ¡Ah! No me venga a decir eso. Bueno, es cuestión de superar problema tras problema, que vendrán. Usted no se preocupe, que siempre llegan. Llegan sin pedirlos, vienen solos, a través de cualquier medio. El hecho de que usted se sienta culpable, que no le quiere a su cónyuge, no le va a ayudar. Y usted tal vez no le va a decir. El otro día me estaban hablando de un caballero, dice: se fue de la casa. ¿Y a dónde se fue? Nadie sabe. Los vecinos dijeron que él dijo que va a tal parte, que es otro país. Y la esposa se quedó. Ya es abuela, tiene varios nietos y todo, y encantadora mujer. muy bueno, ama de casa, como persona ahorrativa, trabajadora, todo lo que usted quiera. Entonces, ¿por qué se fue? A usted todavía no sabe. La razón comienza con P, no es Petrona, detrás de la cual se fue. Es pecado. El pecado todavía está en nosotros. Es decir, nosotros somos pecadores. No es que éramos. Pero el pecado no debe dominarnos, porque tenemos recursos para evitar que nos domine. Y el mundano no lo tiene. Eso no es necesariamente el tema, pero llegamos a esto. Pero creo que es muy útil y necesario. Solamente quiero terminar con lo que dice en 2 Timoteo 3, para mostrarles lo que la Biblia dice de la característica de nuestros días. Y con eso vamos a dejar. También, versículo 1, 2 Timoteo 3, 1, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era pastor. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son los nuestros. ¿Por qué? Habrá hombres amadores de sí mismos. No menciona para nada una guerra nuclear ni nada de eso, sino este es el peligro. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos deberíamos de evitar para que esto no sea una influencia dañina en nuestra vida. A veces hasta el diario no habría que leer. La verdad es que es lo último que tendríamos que leer. Y ni qué hablar lo que ocurre en las revistas y en la internet y todo esto. Llene su casa con lo mejor, con la palabra de Dios. Tenemos grabaciones de la Biblia. Permita que este aire de auténtica presencia del Señor impere en su hogar. Y usted no tendrá el día mañana que decir, tuve que darle una buena paliza a mi esposa porque se me portó mal y se me subió el indio. No se le va a subir y usted no va a tener que recurrir a este tipo de recurso completamente mundano cuando no se justifica bajo ninguna circunstancia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que ella quede grabada en nuestro corazón y que aquello que hemos de corregir podamos hacerlo sin buscar a algún culpable por allí, siendo tal vez nosotros la persona. En el nombre de Jesús. Amén.